plena. No creo. Scooby the cow. No creo. Canta con la gumana, son los originales. La que suena en vivo, la que te cura todos los males. Canta con la gumana, son los originales. La que suena en vivo, la que te cura todos los males. Ningún rayo nos partió, ni bien copiado tampoco. La gumana sigue arriba, no me importa lo que diga ningún loco. Canta con la gumana, son los originales. La que suena en vivo, la que te cura todos los males. Canta con la gumana, son los originales. La que suena en vivo, la que te cura todos los males. Ningún rayo nos partió, ni bien copiado tampoco. La gumana sigue arriba, no me importa lo que diga ningún loco. No creo. Saludo para mi gente que se ha portado muy bien. Y para nosotros muchachos un saludo gran, que te vaya bien. Canta con la cumana, son los originales. La que suena en vivo, la que te cura todos los males. Ningún rayo nos partió, ni bien copiado tampoco. La cumana sigue arriba, no me importa lo que diga ningún loco. Canta con la cumana, son los originales. La que suena en vivo, la que te cura todos los males. Canta con la cumana, son los originales. La que suena en vivo, la que te cura todos los males. Ningún rayo nos partió, ni bien copiado tampoco. La cumana sigue arriba, no me importa lo que diga ningún loco. Quiero mandarle un beso grande a Donato, al Facu y Gigi Aldeguito. Vamos arriba nosotros. La gente nos eligió, la historia nunca se compra. Momentos buenos y malos de la cumana, pero con honra. Canta con la cumana, son los originales. La que suena en vivo, la que te cura todos los males. Bueno, yo ya resolví mi acertijo. Posdata. Y aquellos.